Buenas tardes a todos. Ya les doy las gracias de antelación por haber venido. Y les presento a Isaac Hawley. Es un miembro de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica es una sociedad donde todo el mundo puede caber. Es una sociedad que no tiene ánimo de lucro ninguno. No es una sociedad donde captamos a la gente. No es una sociedad que sea sectaria, sino al contrario, es una sociedad donde, lo explico porque hay mucha gente que no sabe lo que es la sociedad, ¿eh? Por eso lo explico un poco. Pues la sociedad es una sociedad, un grupo de personas que ya data del 1875 o 74, creo, y fue fundada por dos seres maravillosos, que es la señora Blavatsky y el señor Alcott. Y estas dos personas pusieron esto en el mundo. Ellos hicieron de presidente y tal, y lograron todo lo que es la organización de la sociedad, para dar a conocer la fraternidad, lo que es el estudio de todas las ciencias, religiones, filosofías que hay existentes en el mundo, y después también todo lo que es el desarrollo de las facultades naturales que tienen las personas, pero que a veces son por ser desconocidas. La gente les tiene un poco como de mérito, un miedo. Y hay pues personas pues que pueden llegar a conocer y a saber que hay telepatías, que hay unos sexto sentidos, que hay una serie de desarrollos, no de desarrollos, de facultades, pero innatas en la persona, que pueden ser estudiadas y comprendidas. Y así pues todo el mundo puede saber lo que es la vida, la gran vida con mayúsculas, y no la vida de cada uno, sino la gran vida que se manifiesta en el universo, con todos sus fenómenos, con todas sus riquezas, con todos sus saberes y sabiduría, en todos los aspectos. Está en todo el mundo, y la sede central está en la India, en Chennai. Chennai, sí, perdón, que yo lo nombro así un poco. Antiguamente, Madras. Sí. Dicho esto, pues él hace muchísimos años que pertenece, ya entró en México, y aparte, particularmente él es psicólogo, es una persona que si quieren hacen cursos también para ayudar a las personas, para entregarse a varios, ¿no? Y en Barcelona, y tiene consulta particular también, y bueno, es una persona que ayuda mucho a los demás y trabaja para eso, para los demás. Que eso cuesta poco encontrarlo, ¿eh? Bueno, dicho esto, más o menos explicado, más o menos, ¿eh? Si queréis información os daré más ancha la explicación. Y él va a hablar hoy sobre la vida y la muerte, un camino hacia la realización. Espero que os guste, y bueno, ya podéis hablar. Habla despacio, ¿eh? No hay que hacer voces. Bien, buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración. Siempre la hago, sobre todo porque hay personas que, como hizo Margarita ahorita, hizo un bosquejo de lo que es la sociedad teosófica, o qué objetivos tiene. Uno de los puntos más importantes es que no pretendemos ser dogmáticos ni convencer a nadie a nada. En otras palabras, hay una libertad y respeto mutuo, porque nadie quiere convencer al otro de sus ideas. Más bien compartimos las ideas, y si nos sirven de alguna forma, las tomamos, y si no, las rechazamos. Hay una declaración de libertad de pensamiento en la sociedad donde se protege mucho este elemento. En la sociedad están, sus miembros son de las diferentes tradiciones religiosas, no forzosamente de una sola. Pues está en la India, pero hay cristianos, musulmanes, shintoístas, hindúes, taoístas, budistas, de todo. Y el eje que nos une es el primer objetivo, la fraternidad universal, la hermandad universal. Y bien, dentro de esta charla voy a hacer algunas puntualizaciones. Mi estilo es un poco incisivo, eso no quiere decir que sea dogmático. No quiero, una vez lo hago, lo digo para que no me digan después, es que usted quiere, no quiero convencer. Es un estilo, ¿sí? Y el estilo a veces puede parecer de una manera u otra, porque todos tenemos maneras de percibir las cosas diferentes. Pero de una vez me anticipo y les digo, no va por ahí, ¿sí? Al que no le parezca una idea, pues no le haga caso, no va a pasar nada. Yo tengo 30 y tantos años de dar conferencias, miren, una más, una menos, no va a pasar nada. Si alguna les gustan, investiguenlas y busquen entender más de por qué estamos aquí, cuál es el objeto de nuestra vida y qué es el sentido y el proyecto de nuestras vidas. Bueno, el tema gira más o menos sobre esto. Hay una declaración que viene en la obra de Fausto, que por cierto, ahorita vi que están haciendo una película que se llama Fausto. Les recomiendo que la vayan a ver. Las calificaciones que le di son bastante buenas porque el autor es un ruso. Hizo muy bien la película, por lo menos las recomendaciones que vienen en el periódico. Fausto es una obra de un gran filósofo llamado Goethe, un filósofo alemán que vivió en el siglo XVIII. Fue el más brillante de su siglo. Y él tiene esta obra y trata sobre un hombre que deseando contener desarrollo y conocimiento, cae en el juego del poder y del sexo, haciendo un acuerdo con Mefistófeles, con el demonio. Entonces, la obra es muy interesante, Goethe se llevó toda la vida en terminarla, y ahora hay una película que a veces, como no leemos la obra, pues vemos la película y quizás eso pueda ayudar. Hay una declaración en la obra que dice, para ascender hay primero que descender, le dice Mefistófeles a Fausto. Solo se puede llegar al paraíso después de haber atravesado ¿qué? El infierno. No podemos ascender a nuestra naturaleza superior si antes no hemos descendido a nuestra oscuridad. Y eso significa si no transitamos nuestro infierno. Y nuestro infierno significa vernos como somos y aceptar lo que vamos a ver ahí, aunque no nos guste. La mayor parte de nosotros tenemos todo el derecho de esconder ese infierno o esa oscuridad. Y así se mantiene casi toda la vida, porque el entorno social, la educación que hemos recibido, el condicionamiento y los elementos religiosos hacen que debemos ser buenitos, buenitos. O sea, la idea es que seamos todos buenitos, ¿sí? Pero tras la máscara del bonito se esconde a veces un demonio, ¿sí? Un ser que tiene doble vida y hace cosas mientras los demás asumen que no lo conocen o no lo ven. Llegar a esos extremos es lo que nos ha producido en que muchas personas, si no enloquezca, generen todo un dolor y sufrimiento en esta sociedad. Al mal no se le destruye negándolo, ni rechazándolo. Se le destruye ¿cómo? Aceptándolo, reconociéndolo. ¿Sí? Entonces, en la obra del paraíso, y después solo se puede llegar al paraíso, se viene en la obra de Dante, la Divina Comedia. Nadie puede llegar a su paraíso si no ha pasado por su infierno. Y su infierno no hay necesidad de ir a otro lugar. Estamos viviéndolo en este mundo. Cada quien lo vive de diferente grado. Algunos más, otros menos. Todo depende de la carga de aquello que viene con él, lo que llamaríamos el karma. Cada quien vive ese infierno según el peso de lo que arrastra. Pero también hay un camino que lleva al ser humano a desarrollar todo su potencial para convertirse en lo que es nuestra vida. Es llegar a ser uno mismo en plenitud. Es un sendero de autodescubrimiento, experiencia en el cual contactamos con lo que somos verdaderamente, llamamos el yo real, y vivimos desde esa verdadera identidad. Yo puedo... Lamentablemente podemos decir que casi la mayor parte de nosotros terminamos nuestras vidas sin ninguna oportunidad de haber atisbado esa parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nos conformamos con lo sencillo, lo que no me exige esfuerzo, lo que la tradición ya dijo, lo que mis padres me enseñaron, que hicieron lo que pudieron, pero ellos no me ayudaron a que yo me abriera ni me arriesgara a conocerme y a unirme. La mayoría, y no digo que todos, la mayoría prefirió que seguir el camino trillado, conocido y fácil. Y por supuesto, qué flojera tener que disciplinarme, qué flojera tener que ser mejor. Todo eso es una tontería. yo mejor sigo lo que la mayoría sigue. Y así estamos, como en la Matrix, todos metidos ahí y nadie quiere salir. Y aunque nos abran la puerta, ¿qué decimos? No, aquí estoy bien, ¿eh? Como me dice un amigo, no, la siguiente encarnación, ahorita yo sigo así, muy bien, vale, cada quien tiene derecho a todo. O sea, esto no es ni obligatorio, ni se puede imponer, pero sí se puede compartir. Y ustedes no podrán decir después, cuando alguien les diga después de sus muertes, tú sabías que tenías que hacer algo y no lo hiciste. Eso no se lo van a poder evitar, porque ahorita lo están escuchando. El conocimiento trae responsabilidad. Saber no es solamente tener información. Si yo no sé, me puedo escaquear, sí me puedo escaquear, porque si yo no sé, no tengo la responsabilidad de actuar en esa línea. Pero si yo conozco y sé, y no hago nada, porque ¿para qué? Ahí ya viene el peso. Ahí es donde está la responsabilidad. En el caso de Dante, nuevamente saco esta obra porque la he tratado como una conferencia en un ciclo que hemos hecho aquí en Arjuna, en Barcelona. Hay una parte del pasaje y dice Dante, pone un anuncio allá cuando está saliendo Dante del infierno, acompañado por Virgilio. Dice, el problema no es cometer errores o pecados o como le quieran llamar, fallos. El problema es que yo me dé cuenta que los estoy haciendo y no haga yo nada para corregirlos. Eso sí es problema. Si quieren decir, eso sí es pecado. Lo otro no, ¿por qué? Porque somos imperfectos y estamos mejorando. Pero cuando yo me doy cuenta que estoy dañando a otro ser, le estoy lastimando y lo hago con toda la intención, yo digo que se prepare, porque lo que les va a venir no va a ser nada agradable. Bien, hay un diagrama, y estos son mis diagramas que a veces utilizo para ver este camino. Originalmente todos hemos, dice la enseñanza antigua, que emanó el universo de una fuente, de aquello que no tiene principio ni fin, aquello que es omnipotente, omnisciente, etcétera. No tiene cualidades, pero se las hemos puesto. Y de esa fuente, de esa oscuridad, de ese gran vacío, que en realidad es lo que llena el universo, más bien lo que está vacío somos nosotros, porque ahora la ciencia nos dice que cuando vamos a las profundidades de los átomos, hay espacios tan vacíos que dices que no hay nada en la materia. ¿La materia es qué? Vacía. No es densa como la sentimos. Esto es a nivel sentidos. Pero si ustedes penetran en los átomos, van a encontrar espacios tan inmensos, y cuando se llega hasta las partículas más pequeñas, no hay nada real. ¿Todo es qué? Energía. Entonces, ¿qué somos? Energía que creemos que existimos como seres. Es una falacia, es una ilusión, pero necesaria. Si no, no hubiera evolución. De esa fuente emanó esa energía, esa gran explosión, y surgió lo que le llamamos la Vía Láctea, dentro de la Vía Láctea el Sistema Solar, dentro del Sistema Solar la Tierra, dentro de la Tierra la humanidad, dentro de la humanidad las familias, nuestra familia y yo. O sea, yo estoy conectado directamente con la fuente, yo emané de esa fuente, y algún día, no solamente la humanidad, sino yo y todo volveremos a ella, porque dice la teoría del Big Bang, que cuando esa explosión termine su energía, la energía va a volver a qué? A retrotraerse por la materia negra que existe en el cosmos. O sea que es como la, ya esto lo hiciste, ya. Lanza el corazón la sangre y después ¿qué? La regresa. Nosotros imitamos en pequeño lo que el universo hace a nivel macrocósmico. Somos el microcosmos. Dice esta enseñanza, la existencia es continua para el ser humano y puede ser dividida en tres fases. Primero, la actividad en la vida de la Tierra, nuestra vida vigílica. Segunda, los estados post-morte, después de la muerte. ¿Quién tiene miedo a la muerte? No voy a hacer que salga corriendo. Una vez me pasó. No gusta, pero bueno. Es obvio. Normalmente todos vivimos en diferentes niveles. Si vivimos en el nivel animal, y hay tres niveles de vivencia. Lo vamos a ver más adelante, por eso el miedo. Si viviéramos en esencia, no temeríamos jamás a la muerte. Pero debido a nuestra posición de conciencia, le tenemos el miedo a la muerte, porque esto sí se va a ser destruido. Pero nosotros no somos este traje. Somos una especie de ¿qué? De vehículo temporal utilizable para poder tener conciencia y evolucionar aquí. Y la otra es el estado del sueño, que aunque está incluido en las dos anteriores, a veces se separa. Y finalmente yo ahí agrego un punto: en lo que el hombre anhela, eso llega a ser. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden las palabras del Buda, que decía: lo que usted piensa, en eso se convierte. Usted se convierte en sus pensamientos. Su mundo usted lo construye. Somos lo que pensamos. Analícenlo. Si tenemos todo el tiempo esos pensamientos que ahorita quieren inducirnos la mayor parte, ¿no? De fracaso, de sometimiento, de tristeza, de que no hay salida de este callejón, de que tenemos que soltar y que aceptar lo que nos digan, nos vamos a ir convirtiendo en eso. Pero si ustedes dicen: de acuerdo, la situación no es fácil, pero seguiré adelante, no me daré por vencida, lucharé, etcétera, nos va a mantener que firmes en nuestro desarrollo. Es muy importante que no cedamos a esos tipos de pensamientos que están ahorita del ambiente. Y de remate, pues que el 21 de diciembre todavía nos quieren acabar el mundo, ¿no? No solamente la crisis económica, sino todavía al final te vas a acabar. Yo estuve apenas viendo el Discovery Channel con una dosis de 2 horas de destrucción del mundo. Dije: ah, ya estaba yo así. Si no es por meteoritos, es por temblores. Si no es por tsunamis, allá estaba, pero duro. Y mucha de la información era falaz, no era real. Un ejemplo era que mezclaban el calendario azteca con el calendario maya. Y eso es un error tremendo. Hay diferencia de 1000 años entre los dos. Entonces no pueden hablar de un calendario mezclado con el otro, ¿sí? Entonces tenemos 3 niveles, ¿sí? La vigílica, el sueño y la muerte. Vida y muerte son ¿qué? Las dos caras de ¿qué? De la moneda. No puede haber vida, y la vida no tendría sentido si no hay muerte. ¿Por qué le damos sentido a las cosas? Porque todo empieza y ¿qué? Y termina. Supónganse que esta charla no terminara nunca. Ya lleváramos 2 años y yo seguiría aquí hablando y ustedes aquí sentados. Después 3 años y seguimos acá todos sentados. Que ya, que se acabe, ¿no? Pero como no hay fin, seguiría eternamente el proceso. Lo que da valor a las cosas es que puede terminar. Lo que da valor a nuestras vidas es que algún día va a terminar. Y esa riqueza y ese tiempo, entre comillas, que tenemos, lo tenemos que aprovechar. En este diagrama vuelvo a hacer una ampliación de los conceptos que acabó de decir Margarita, pero de una manera quizá un poco más clara, en el sentido de usar un diagrama, porque es más fácil usar un diagrama que describirlo. La misma fuente de la que he hablado hace un momento, de esa misma energía emanaron estas, digamos, almas, si quieren verlo así, espíritus, se le llaman mónadas, e hicieron originalmente un largo viaje de involución del espíritu a la materia, pasando por la etapa mineral, vegetal, animal y llegar al ser humano. Estas mónadas o espíritus emanaron de la fuente. Cada uno de ustedes tiene una de ellas. Todos tenemos una. Llámenle el Cristo interior, el Buda interior, la esencia divina, la mónada, el alma con el espíritu, como quieran llamarle. Esa parte es la más importante y es la necesariamente a despertar o a potenciar en este camino que es la vida, como se decía hace un momento. Vida y muerte, un camino. Ambos son necesarias, la vida y la muerte, para que ese camino se desarrolle. Y finalmente entramos al ser humano. Después de este largo proceso de sumergernos en la materia, entramos a la humanidad. Y hemos empezado el ciclo de vida dentro del embarazo de nuestra madre, cuando éramos niños, adolescentes, adultos, con nuestras parejas, tuvimos crisis y pudimos haber crecido, pero nos dio miedo, envejecemos, morimos y pasamos a los estados post-morte, que duran un buen rato. Ustedes se van a dormir y sueñan. No les ha pasado que están soñando y pasan, no sé, viajan, van para acá, suben para allá y despiertan y han pasado unos minutos. ¿Qué sensación es? De que el tiempo en la otra dimensión es que corto para nosotros. Pero en la otra dimensión es que inmensamente amplio. Un maestro de sabiduría decía: usted tendrá que pasar 100 veces más del otro lado que aquí. Obvio, pero en esa proporción de tiempo. quien ha soñado y eso, tiene un sueño muy grande y despierta y ve que nomás han pasado 5 minutos, no puede creer que en 5 minutos haya hecho todo. Pero es que son dimensiones diferentes. El tiempo es un factor, mucho se dice ahora que es un factor de la conciencia. Bien, vivimos, morimos y, de acuerdo a la enseñanza oculta, volvemos constantemente con el concepto de la reencarnación y, por supuesto, la presión de la ley kármica que vamos acumulando y que nos va obligando a volver hasta que nos liberemos. En alguna de esas encarnaciones, la que ustedes digan ya estoy cansado, decide conocerse, equilibrarse, después transformarse, liberarse y entrar a la etapa superhumana, y se abren ahí muchas vertientes, entre ellas la angélica, y regresamos a nuestro hogar. Este traje no es el hogar de aquí, este traje es de este plano, pero está hecho de la materia de este lugar. ¿Sí? Estamos solamente temporalmente desempeñando un papel y lo tenemos que hacer lo mejor que podamos. No tenemos que guardarnos las ganas del papel en muchos sentidos. El papel requiere una energía, la tenemos y la tenemos que usar. No se trata de guardar lo que es necesario usar, pero tampoco desperdiciar de una manera desequilibrada. Tenemos que tener un traje físico sano para que la conciencia se desarrolle. Mucho se ha hablado de por qué hemos venido y regresamos. Esto se llama evolución. Primero nos envolvemos, después nos desenvolvemos de la materia y volvemos a nuestra fuente. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué objeto tiene ser humano? Si esta esencia es infinita, eterna, perfecta, inconcebible, etcétera, ¿qué objeto tiene lanzarnos a estos planos, dado que somos ella? Nosotros somos ella, somos hijos de ella, si quieren verlo así, lo que llaman las tradiciones hijos de Dios. ¿Para qué venir acá si somos perfectos? Para hacer una función. La razón es que no se encuentra fácilmente si uno no se explica de que cuando salimos, salimos inconscientes. ¿Y volvemos qué? Autoconscientes. Esa es la gran diferencia. Porque estos aspectos son conscientes en su mundo, en su estado de espiritualidad superior, no en estos planos limitados de la materia. Acuérdense el pasaje bíblico de Adán y Eva. Adán y Eva habían sido creados en el paraíso y ellos estaban desnudos y ¿qué? Se veían y ¿qué? No decía Adán, uy, no está tan mal Eva, no decía nada de eso. Ni Eva decía, uy, no está tan mal ahora. No se daban cuenta que estaban desnudos porque no eran autoconscientes. Comen del árbol del bien y del mal. Ese es el punto. Cuando la evolución separa los sexos, porque a Eva, Adán le sacan a Eva de la costilla. Y se le da la mente al ser humano, entonces se dan cuenta y se tapan. Y a partir de ahí empieza la ley kármica a funcionar. Antes no puede funcionar, porque no hay responsabilidad. Si no eres consciente, no eres responsable. ¿Un niño de 4 años puede ser responsable? Entonces, ¿por qué nos han adjudicado el famoso pecadito original? Si antes de comer del árbol, Adán y Eva eran como niños de 4 o 5 años, sin autoconciencia. No sabían qué era el bien y el mal. La serpiente les dice, según la serpiente, dicen que es la malona, cómedela. ¿Y qué haces? ¿Qué hace un niño de 4 años si le dice, no hagas eso? ¿Qué va a hacer? Hacerlo. Porque le dicen los Elohim, no comas del árbol. ¿Y lo que voy a hacer? Bueno, empezó Eva a comer, no Adán, hay que reconocerlo, las mujeres tienen más iniciativa. No, tiene su razón de ser. O sea, sin conciencia no funcionamos, no tenemos razón de estar acá. Y todo este largo proceso que hemos hecho es para volver con autoconciencia. Pero no la autoconciencia que tenemos acá, que es limitada, que somos más bien animales que tenemos cierta conciencia, ¿o no? ¿La vida es comer, dormir y hacer el sexo solamente? Bueno, para unos es válido eso, ¿no? Y no digo que no. Pero somos algo más que comer, dormir y hacer el sexo. Eso lo hacen los animales. Comen, duermen y hacen el sexo. Pero tenemos nosotros un elemento que nos hace ¿qué? Darnos cuenta de cosas, darnos cuenta de nuestra vida, desear crecer y desarrollarnos, ser mejores. Eso es la parte de la mente. Y una mente que, si es cada vez más inspirada por la esencia divina que está en nosotros, nos convertimos verdaderamente en grandes instructores. ¿Por qué una Madre Teresa es así y no soy yo así? Pregunto. Esa mujer tenía una inmensa compasión y una entrega total para la gente desvalida. porque yo no puedo hacerlo. No lo hago ni con mis parientes. ¿Por qué? Porque tiene otra conciencia. Yo tengo lo que tiene ella. Lo que no tengo es que no está despierto. No lo he desarrollado. Está dormido. Como tantas y tantos talentos que tenemos. Dormidos esperando alguna encarnación que ustedes decidan, que decidamos despertar. Mientras dormirá el tiempo que ustedes quieran. Y también generará, cuando no se activa, ese vacío y ese sinsentido que a veces vamos a sentir en la vida, de que a pesar de tener lo material, nos sentimos tristes y vacíos. ¿No les ha pasado? Podemos tener lo material, tener lo que se dice que hay que tener para ser felices, y finalmente nos seguimos sintiendo sinsentido. ¿Para qué todo esto si no me siento bien? No lo disfruto. Quizá en un momento lo hice y ahora ya no. Quiero algo más. Esa es la llamada de la parte profunda que desea que ustedes y yo sigamos adelante. Para el hombre proseguir su viaje, que es continuo, ya sea en que funcione en la fase de la vida terrestre, como pase después de la muerte, es importante. Algunos autores hablan de que cada día morimos un poco. Ustedes y yo en la mañana despertamos, amanecemos y nacemos. A eso de las 10 de la mañana ya estamos siendo unos jovencitos. Como al mediodía pasamos de la adolescencia a la mitad, a los 25 años, ¿no? Y después de comer en la tarde ya estamos pegándole a los 40. A las 6 ya estamos en la tercera edad y en la noche ya nos tenemos que ir al otro lado. Dormir es un ejemplo de la muerte. En la tradición griega, el sueño, que era el dios Oniricus, era hermano de Thanatos, la muerte. Son gemelos. O sea, la muerte y el sueño son, ¿qué? Experiencias muy parecidas. Quien se ve cómo se puede dormir, así se va a morir, si el karma lo bendice y se duerme y se muere dormido. Porque hasta para morir tenemos que ganárnoslo, si queremos morir en paz. Debe proseguir ese camino, el círculo de necesidad, de manera consciente. En ambas fases de la existencia es una meta digna de logro. ¿Qué es ser conscientes? ¿Ustedes y yo estamos conscientes? ¿Ustedes creen que somos conscientes? ¿Qué porcentaje le dan ustedes a la autoconciencia en un día? ¿Cuánto tiempo realmente están ustedes presentes con la persona, viéndola totalmente con ella, dándose cuenta de todo? ¿Cuántas veces al día lo hace? Yo diría que casi nada. Porque estoy viéndolos a ustedes y la mitad está pensando qué voy a hacer al rato. O mi otra mitad está pensando, uy, se me olvidó algo que hacer. ¿Sí? Estoy dividido. Y hemos sido enseñados ¿para qué? Para fragmentar la conciencia. Algo que se fragmenta y se divide, ¿se qué? No tiene fuerza. Divide y vencerás. La mente dividida no tiene concentración. Y si no hay concentración, no hay atención. Y entonces se olvida la realidad. Una de las enseñanzas interesantes y de una autora psicóloga junguiana muy interesante, dice la señora von Franz: debemos mantener nuestra conciencia constantemente, primero, la conciencia normal con los objetos y las cosas del día, de cada momento, pero realmente presentes y no escapando al futuro o al pasado. Y otro nivel de conciencia hacia adentro, observando las necesidades o aquellos mensajes internos que nos puede lanzar la parte profunda. O sea, tenemos que mantener una conciencia doble cada rato. O sea, atentos al mundo, pero también atentos a dónde, a esa parte interior. Muchos de nosotros que hemos estado hurgando en la literatura teosófica, sobre todo en las obras de Blavatsky, hay un librito que se llama El Ocultismo Práctico. Y ella dice que si el estudiante es constante y consciente, puede descubrir en cada día los símbolos que la vida le está dando para ver qué camino debe seguir y qué decisiones debe tomar. Yo creo que, y eso también la ciencia lo dice ahora a través de la sincronicidad, son ejemplos de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y son muy personalizados para que yo dirija mi vida y tome decisiones las mejores para mi vida. Pero como estoy perdido en mi sueño personal, como decía Kaplan, estoy dormido soñando que estoy despierto. como la caverna de Platón, o como la Matrix, que es un ejemplo de la caverna de Platón. No queremos salir de nuestras necesidades. Todo el tiempo estamos pensando qué voy a hacer para llegar a fin de mes, a dónde me voy a ir de vacaciones, con quién voy a salir. Ya acabo de comer, ya quiero saber qué voy a comer en la noche. O sea, todo ese juego, yo no digo que lo hagan todos, nos mantiene envueltos en una nube y prisioneros de esos pensamientos. Nunca somos conscientes de la realidad. Estamos envueltos en una nube. Esa es la prisión de la que habla Platón y habla Matrix. Una prisión que es muy difícil de salir porque estamos condicionados a vivirla así. Porque nuestros padres también fueron condicionados y ellos la recibieron de sus padres. Y ahora ustedes y yo queremos tratar de salir y va a costar. Porque la exigencia es fuerte para la personalidad. Uno debe creer primero en esta vida, en la existencia terrestre, a fin de vivir una vida consciente en el mundo venidero. Este pasaje es muy importante. Muchas veces las personas asumen que el tener algunas ideas sobre el más allá, etcétera, etcétera, son suficientes. Yo trabajaba, estando atendiendo a una persona en México, una señora muy religiosa que se la pasaba casi todos los días en el templo, bueno, en la iglesia, ayudando al sacerdote, pertenecía a un organismo que atendía y se la pasaba en las ayudando a las catecismos, todo eso que... Y enfermó de cáncer, se estaba muriendo, y a mí me habló su hijo que yo le ayudara a la señora para que hiciera un tránsito más calmado. Yo recuerdo que hablaba con ella, me entrevistaba y le decía, pero señora, ¿por qué tiene tanto miedo? Estaba aterrorizada de la muerte. Si usted se la ha pasado toda su vida en este tema y sabe bien que la enseñanza cristiana habla de un mundo mejor, de un más allá, etcétera, etcétera. Y la señora me decía, sí, yo lo sé, todo eso lo sé, pero es que nadie ha regresado para decirte, es verdad. Entonces la señora, por mucha devoción que tenía, en realidad eran puras creencias. Nunca tuvo convicciones. Y así estamos muchos de nosotros. Tenemos creencias, pero no son convicciones. La convicción es algo firme, algo que sé y que no dudo. Y cuando lo sé, no me va a pasar nada, pase lo que ocurre, ocurra lo que ocurra. Yo estoy claro, definido y seguro. Mientras no sea una convicción, simplemente es información. Pero acuérdense que por esas creencias nos han matado, han llevado al cadalso y han quemado a la gente. O sea, que los seres humanos somos algo especiales. La importancia de tener una conciencia de lo que va a haber después es importante. ¿Ustedes se acuerdan un pasaje que dice el Maestro Jesús? Tienen ojos, bueno, por boca de uno de los apóstoles. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Tienen boca y no hablan. ¿A qué se está refiriendo? ¿A estos sentidos? No, a los sentidos del alma. A lo que está dormido en nosotros, a los ojos internos que no vemos la realidad, nos empeñamos en creer que esto es real. Y no digo que no sea real en este plano, pero hay algo más que esto, y esos son los sentidos dormidos que deben despertar. Si ustedes y yo asumimos, porque somos muy materialistas, de que esto es lo único real, lo que toco, lo que vuelo, lo que siento, y lo demás son puras pamplinas, incluso no hay nada después de la muerte, ¿qué le va a ocurrir a esa alma después de que muera? Si sus sentidos internos se cerraron porque él la cerró, ¿qué va a pasar? Que va a transitar todo el proceso post-mortem, ¿en cómo? En la oscuridad. No va a ver nada, no va a escuchar nada, ni va a saber nada. Sumamente importante para su desarrollo, pero él mismo se ha negado. Tiene derecho, sí, la persona tiene derecho de hacer lo que quiera, pero se va a perder una gran oportunidad de crecer y desarrollarse. La transformación es un proceso que en vida nos permite extraer al Dios viviente, lo que llevamos dentro de nosotros, de los aspectos más corruptos de la existencia. Acuérdense que hay pasajes, me voy a referir ahorita más a la literatura cristiana porque, bueno, todos tienen más cerca de eso que a veces referirme a otra literatura. Hay un pasaje en el libro de Juan que dice: vosotros sois el templo del Dios vivo, le dice a la gente Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros somos qué? Dioses en trajes de carne. Y esto es difícil para algunos entenderlo. somos dioses encadenados en cárceles de carne. Pero como no somos conscientes de ese Dios interior, porque estamos identificados con la cárcel, no dejamos que nos inspire y nos libere de la prisión. Porque este no es nuestro hogar. La verdadera conciencia no pertenece a este mundo. Por eso aspiramos cuando vemos una noche destellada. Anhelamos algo más. Deseamos algo más que este mundo tan difícil que hemos construido y que ahora tiene muchos agujeros. El yo divino, antes de que despierte, debe que ser desprendido de los aspectos más corruptos. Por eso este proceso no puede comenzar hasta que no reconozcamos nuestra corrupción que se haya presente en nosotros. Basta con limitarnos a reconocer, a admitir su existencia en nuestras acciones, en nuestras fantasías, en nuestros anhelos secretos y en momentos más ocultos. Nosotros nos engañamos constantemente y asumimos de que yo soy buenito y los malos son los demás. Incluso lo señalamos. Cuando un dedo señala al otro y tres me señalan a mí. Mientras yo no me atreva a ver lo que soy, no a lo que me gusta ver, porque no quiero ver lo demás, me va a dar inseguridad, me voy a sentir mal conmigo mismo. Todos tenemos una imagen, vamos a decir, purificada y mejorada de nosotros mismos. No queremos ver la realidad, queremos ver una máscara, que es lo que es la personalidad. Pero vayan a la parte de atrás y verán que hay otra cosa, una sombra, una oscuridad. ¿Qué problema puede ser? No podemos evitarlo, ¿no somos dioses acaso? ¿O creen ustedes que Dios no tiene su lado oscuro? Yo sé que voy a cuestionarles algunas ideas. En la Edad Media se decía, Deus es demonios inversos, Dios es el demonio invertido. ¿Puede haber el bien, puede haber el mal en un universo donde Dios es omnisciente? ¿Qué significa ser omnisciente? Que no hay un lugar donde no esté qué. Ven. No hay un lugar donde no esté él. Y si no hay un lugar, quiere decir que él también es qué. El mal. Pero no en el concepto que ustedes y yo tenemos. Es la polaridad. ¿Sí? Las polaridades de aquel yin y yang que se está moviendo. La dualidad. Espíritu y qué. Materia. Que ustedes y yo estamos formados de esa combinación y que aparece en el emblema de la sociedad con un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Somos esa combinación maravillosa que con la conciencia deberíamos integrar y liberarnos y liberar al Dios interior. Y, pero antes tenemos que aceptar la corrupción interior. El maestro Jesús dice en otro pasaje: no resistáis al mal. ¿Qué quiere decir con eso? No está diciendo reprime el mal. No está diciéndote, vuélvete como el mal. ¿Qué está diciendo? Que no me resista. ¿Y qué quiere decir no resistirme? Reconocerlo, aceptarlo y convivir con él. No estamos hechos para ser, no se viene a esta evolución para ser seres buenitos, bonitos. Se viene para ser seres humanos. Y un ser humano tiene que las dos fuerzas internas, pero equilibradas. No nos va a dañar. No estamos identificados con la parte oscura. Nuestra conciencia maneja ese equilibrio y tarde o temprano se integra automáticamente si logramos mantener temporalmente esa fuerza. Pero si la niegan, le culpan a los demás, reprimen a los demás, o se vuelven así, estamos yendo a los extremos y estamos activando. ¿Ustedes pueden apagar el fuego con más fuego? No se apaga el fuego con más fuego, se apaga equilibrándolo, reconociéndolo. No podemos crecer ni ser mejores, verdaderamente, seres humanos, si antes no vemos lo que hay atrás de la máscara. En muchos talleres que doy, uno de los pasos más difíciles para la mayoría de los que asisten es conocerse a sí mismo. Nadie quiere conocerse. Y en cada lugar al que voy surgen de repente santas y santos. Ya en Valencia, en la última, yo digo más santas y más santos, caray, como hay acá. Que todos son buenos, todos están bien, nadie tiene ningún problema. Digo, pues sí, hay una resistencia muy poderosa por la educación, por tantas cosas, de no ver la realidad, de no vernos como somos. Y además, no solamente eso, porque si yo digo, bueno, no quiero verme, pero sé lo que hay, bueno, más o menos. Pero hay personas que no se dan cuenta y dañan y hacen cosas tremendas y no son conscientes. Digo, ¿y ahora estos qué? Salieron peor. Yo todavía no soy consciente, de repente pues voy aminorando mis actitudes. En este largo proceso de crecimiento, ustedes y yo vamos escalando hasta llegar a la parte media de la vida. Por supuesto, esto está sacado del otro diagrama, un poquito más ampliado. En este momento, y aquí ven ustedes la parte sombría en que nos cuestiona en la vida, eso de los, viene lo que llamamos entre los 28 y 35 la famosa crisis existencial. Algunos les da duro y al otro no les da tan duro, porque según el sapo la pedrada, aunque sea muy mexicano, eso aclara las cosas. Si ustedes son un zapote, les va a venir una cosa durísima. Pero si son un sapito, les va a dar una piedradita chiquita. ¿Y qué dice? No, este le damos más fuerte y se muere. O sea, ¿qué quiere decir? Que a nadie nos dan más de lo que qué. Que no aguantemos. Aunque nos parezca difícil lo que estamos viviendo. Aunque la crisis que tenemos en casa, aunque se haya ido nuestra pareja, aunque se haya muerto alguien querido, aunque nos hayamos tenido una enfermedad, un accidente, nos han corrido de trabajo. Todo eso está graduado para que ustedes y yo aguantemos según la experiencia. Porque cada uno trae adentro el juez, el jurado, los defensores y el jurado. Y su fiscal dentro de él o de ella. No tiene que ver nadie arriba ni nos tiene que ver. Dentro de nosotros, en este micro universo, está todo y nos observa. Y cada vez que decimos una palabra, cada vez que hacemos un acto, cada vez que generamos un pensamiento, queda grabado como en un video. Y al final de sus vidas y mi vida nos van a decir, corran video, y nos van a mostrar el video. Acuérdense que se recuerda la vida. Y ustedes qué van a decir, ay, no, eso no, nadie lo vio, pero aquí sale. ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque asumimos de que si no nos ve nadie, no pasa nada, ¿no? Pero como queda grabado ahí, ¿qué van a hacer? No, bueno, es que una debilidad humana, sí, una debilidad humana, sí, pues sí, una debilidad cada semana. Yo por eso les digo que el pecadillo semanal, ¿no? Todos tenemos un pecadillo semanal, ¿no? Yo tuve el mío ayer. ¿Para qué digo que no? Un pecadillo, digamos, no tan fuerte, lo tuve, lo reconozco. O sea, porque está vigilando, si no se nos sale el animalito y hace la de eso, ¿o no? Bueno, el animal es el animal. Hemos creado durante encarnaciones, tiene unas tendencias muy fuertes. También vuelvo a lo mismo, yo soy un zapote. ¿Qué quiere decir que soy un sapo o un sapito? Depende de la carga kármica que traemos y la madurez del alma. Y entre más madurez, más grande es la experiencia dolorosa. Y entre más menos madurez, es más pequeña la experiencia. Porque no se nos da lo que no podemos soportar. Y una persona con más fuerza interior va a soportar más, ¿o no? Por eso cuando les toque, digan, qué bueno, gracias por darme esta experiencia de crisis. Bueno, aunque suene feo, no es que seamos masoquistas, pero es el dolor el que nos hace reaccionar para aprender y crecer. Todo momento en la vida es dado para considerar cómo escapar de esto. El ser entero es consumido por la pasión de la libertad, pero nosotros estamos metidos en las satisfacciones materiales y nos embelezan, ¿no? Pues sí, comer, dormir y hacer el sexo. A ver, es el animalito que traemos. Y eso es muy fuerte. ¿Por qué creen que todos los comerciales nos ponen ahí eso metido? Si no es comida, es sexo. ¿No se han fijado? ¿Por qué? Porque es la manera en que yo me engancho a comprar algo. Yo siempre comento el comercial ese de esta, ya no está tan joven ahora, pero estaba todavía hace unos años, esta chica, esta mujer es francesa, creo, era una modelo, salía dentro de un coche francés, desnuda. Bueno, no se veía esta cara, se suponía, porque la mente trabaja de que está desnuda. Entonces la gente asumía que, los hombres sobre todo, ya saben que el cochecito para el hombre es algo complicado. Veían el anuncio y decían, bueno, yo no puedo tener a la chica, pero puedo tener el coche. Ese es el anuncio subliminal, ¿no? Eso va al inconsciente Y en el inconsciente uno sale corriendo a comprarse el coche. Digo, pues por lo menos tengo el coche. Y así nos manejan y no nos damos cuenta. Es un control. Mientras seamos inconscientes de la realidad y vivamos embebidos en nuestro mundo personal, somos manipulados. Ustedes creen, demos un paso serio. ¿Creen ustedes que quiere la sociedad que despertemos? No. Verdad, pregúntense. ¿Quieren ustedes despertar? Es otra pregunta más dura. Porque en el Matrix, el cuate ese que se salió de la Matrix se quiso volver a meter, ¿o no? Porque quería volver a saborear un filete de carne, porque ya no lo podía saborear del otro lado, porque el mundo era más difícil. Entonces, preferimos autoengañarnos y seguir autoengañados a ver la realidad. Es una pregunta muy fuerte. Porque el cambio es cambio tan poderoso, porque hay que hacer un pago. No es gratis esto, ¿eh? La persona que vive permanentemente en las trivialidades de la vida está porfiando contra las condiciones de la vida. Se siente poseída por una sensación de injusticia y siente algo así como inquina contra los señores del karma. ¡Ay, por qué Diosito me has hecho a mí esto! ¿No? Ya que nadie puede ser culpable, pues le echa la culpa a Dios, total, ese no contesta. Normalmente, total, eres el responsable. Y se siente frustrada por las circunstancias en las que ha sido colocada o colocado. Ah, es que mi marido me salió complicado. O ella también le gusta. Ah, le doy tarjeta de crédito y me acaba. Pues sí, así es. Ya lo que voy a hacer. ¿Y qué hay tras de eso? En cuanto a la vida interior se ha secado, que es cuando ya vamos más difícil, que las dificultades objetivas aparecen casi insuperables. Así es la falta de un interés profundo lo que atrae aparejado un decaimiento en el entusiasmo de nosotros. Nos empezamos a sentir decaídos, perdemos ganas. Ahorita la sociedad está muy apachurrada y le siguen dando para apachurrar nada más. ¿Saben cuál es el objeto en el fondo? Y espero equivocarme, que suprimo las cosas que se ha ganado socialmente el grupo y le impongo autoridad muy dura. Porque todo el mundo, con tal de que se mantenga el sistema, aceptará que venga, y adiós democracia. Este es el grado más fuerte a lo que podemos llegar. Que al rato nos diga, ¿quieres conservar esto? Aunque sea poco, sí, pues se impone este sistema. Ya lo están haciendo, ¿no? Indirectamente, porque no pueden hacerlo abiertamente. Ese es el tema. Y por supuesto, como la gente no quiere problemas, no, mientras no le tocan la bolsa, no dice nada, se la tocan al vecino. Y de, si se la tocan al vecino, les llegará a ustedes tarde o temprano. Eso es la de caer. Salvo que tengan muchísimo dinero en Suiza. Creo que pocos de nosotros tenemos, o más bien nadie tiene dinero ni cuentas en Suiza. Y los que estamos acá, no creo, ¿no? Y ni así es seguro, porque ahora, como andan buscando dinero por todos lados, podemos estar hasta sin ese dinero. Se ha secado por dentro y busca a nosotros, buscamos renovarnos desde afuera. Creemos que afuera lo vamos a arreglar. No. Si se secó internamente mi vida, yo tengo que buscar las razones y trabajar para que eso vuelva a renacer. No lo voy a lograr afuera, ni poniéndome un buen look, ni arreglándome las caderitas, ni poniéndome algo, ni dando una estirada, ¿no? Y nada, eso sí es un look temporal, pero yo seguiré vacío de interiormente. Porque no es el cambio exterior el que se busca. Algo dentro ya reclama otra cosa, y nosotros empecinados en no hacerlo, porque preferimos malo por conocido que bueno por conocer. Las condiciones objetivas han de ser entendidas como para servir a campos de la expresión humana. Lo que está pasándonos es un campo de expresión nuestra y nos sirve para crecer. En otras palabras, las circunstancias objetivas son instrumentos de expresión. Si esperamos que el interés profundo surja como consecuencia de los cambios objetivos, estamos totalmente equivocados. Se pueden cambiar de casa, cambiar el look, poner nuevos muebles, seguirá el tema igual. Se cambian de pareja y seguirán escogiendo el mismo. El otro día estaba con una chica que ya iba por tres, bueno, también los hombres. Y me decía, dice, es que tengo la impresión que sí, escojo el mismo modelito. Digo, sí. Porque el modelito lo escoge adentro. Dice, ese. Y ese que es, ese te conviene. No, ay, qué aburrido ese, no. Ese que es medio así, ¿vale? Yo decía, bueno, lo que es ver, no ver, y que, bueno, ese es el amor, ¿no? La atracción, ¿no? Obviamente que eso no se puede controlar. ¿Por qué? Porque la herida interior llama a otra herida. Y mientras ustedes no corrijan la herida, ya tendrán parejas parecidísimas. Y estarán cambiando porque pues ya no hay manera de salirse del juego. Y hombres también. Imagínate que la mujer lo hace muy interesante. La mujer con el efecto padre, recuérdense que el hombre interior en la mujer está desarrollado por el padre. Y si el padre no estuvo cercano, no fue cariñoso y la lastimó, pues va a buscar a hombres iguales. ¿Se parece a tu papá, verdad? Sí, ¿cómo dice? Bueno, sí, escoge a alguien que se parece a su papá o a su mamá. Los hombres también, con el complejo típico, escúchale. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Crear, generando y permitiendo que el círculo de sufrimiento siga, ¿qué? Moviéndose. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿realmente queremos ser libres? Pregúntense ustedes, ¿o les gusta la Matrix y prefieren seguir para la próxima incarnation? ¿Qué deciden? ¿Quieren seguir? Déjame preguntarle a mi marido si puedo seguir o no. No, nada va por ahí. Es un asunto de que no le tienen que preguntar a nadie, tienen que consultarlo internamente. Ahora, esto no es forzoso, si no hay una necesidad interior fuerte, pues chicas, chicos, no es cuestión de que yo diga, yo voy a buscar qué. No. Lo único que quisiera que se despertara es que debe haber un interés en algo más que lo que el animalito que piensa quiere. Hay algo más, si queremos que nuestras vidas tengan riqueza y nos sintamos verdaderamente al final de esta existencia, ¿qué? Que valió la pena haber qué vivido. Y no que tengan una cara larga, ya sin tiempo, porque ya no pueden corregirlo y se tienen que ir con un fracaso, o que sientan que yo les traigo aquí a Rama, hay un famoso maestro, ya murió en la India, se llamaba Ramakrishna, el maestro de Vivekananda. Les recomiendo la literatura de Vivekananda, es muy buena, es Advaita Vedanta. Decía Ramakrishna, el hombre que no sabe a la tarea a la que ha vivido en vano. ¿Saben la tarea a la que han venido? Que los comer y dormir y hacer el sexo, lo aseguro. Se puede incluir, pero tiene que haber una. ¿A qué tarea hemos venido? ¿Se la saben? Yo les recomiendo que sepan, que traten de buscarla. La sabíamos originalmente cuando entramos a esta encarnación, todos la sabíamos, todos. Lo único que es que no nos acordamos porque fue olvidado. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de dicha libertad? Como indicó Platón, hablando de la caverna, hay mucho confort en continuar mirando las sombras de la vida en las paredes de la existencia personal. Y no queremos salir. Entonces, que no me vengan a mí con estos cambios o realizaciones y tonterías. No. Yo sigo así, estoy cómodo y no me preocupo. Pues tiene el derecho a la persona a estar así. Pero entonces después que no sienta que su vida se saque marchitando, perdiendo sentido, y que no va a lograr nada para arreglarla recurriendo a medicamentos para quitarse las depresiones que le pueden venir. Porque si ya había llegado el momento de esa persona a hacer algo y lo niega y lo reprime, que se prepare para una neurosis de calibre. Si no le ha llegado, no va a pasar nada, simplemente todavía la manzana no está madura y no va a caer todavía. Probablemente otras encarnaciones necesitará el alma para poder decir ahora. Pero si ya llegó y se niega, se juega hasta la vida. Y estoy hablándoles de problemas psicológicos graves. Si la persona siente que es necesario hacer cambios, que internamente le está diciendo su alma, es ahora el momento, y se niega porque le parece que hay que seguir así, no quiere saber nada, y yo no quiero asustarla, pero se la está jugando. Y muy seriamente. Lo mínimo que le puede pasar es que se la pase al final de su vida sin sentido y con una depresión de cañón. Con una tristeza que no puede soportar. Porque no sabe para qué vive. La vida sabía que teníamos una tarea y la negamos por lo fácil, lo que no me exige esfuerzo, lo que no me exige ser mejor persona. Y aquí no me estoy refiriendo que seamos budistas o no. Todos con las tradiciones religiosas que practicamos hay enseñanzas muy poderosas. Por eso he estado citando al Maestro Jesús, porque la hay. Hagan un lado a la iglesia. Yo siempre hago eso, y si me pongo a criticar, no criticaré nunca la enseñanza, que es valiosa. Criticaré a los hombres, ¿sí? A los que han construido una estructura, no a la enseñanza. Y ahí está la clave. Un precio deberá ser pagado, por supuesto. es lo que dice la antigua ley. El escape de nuestra prisión no será bien visto por la sociedad que nos rodea. Van a empezar a decir, ¿ahora este qué comió? Ya no, y ahora, mira, ya no dice mentiras, ya no se va de marcha, o si se va, pues no se emborracha. Qué raro, ¿eh? ¿Qué le está pasando a este? Porque la idea es que vuelva al redil, porque si no me hace sentir a mí mal, porque él es capaz de salir y yo no. Uno de los primeros elementos que se enfrenta a la persona que quiere crecer es que va a haber oposición, desde la familia hasta los amigos y la sociedad. No quiere, nadie quiere que despertemos, porque vamos a ser que agentes para recordarles que están viviendo una vida mediocre y que yo me estoy atreviendo a ser yo verdaderamente. Viajaremos solos, aunque siempre gloriosamente acompañados, pero no tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para ser ridiculizados, malentendidos, incluso aquellos que no aman, aquellos que nos aman cuando iniciamos el viaje, a nuestros propios familiares, las parejas, son un rollo con este tema. Cuando ella decide hacer un cambio y él no, uy, él está todo ahí, ¿no? O al revés, él quiere y ella no. Hay un caso de una persona en Terraza, estaba muy metido él. Y la mujer le ponía todo lo que podía, ¿no? Lo quería como era. Y él cedió. En México también pasó un caso parecido. Y se enfermó de cáncer. Y ella en México se enfermó de cáncer. Ella ya murió. Él no. ¿Qué pasó? La vida le decía, ahora se opuso. Por lo que fuera. Y a vos, por lo menos a la de México, le costó la vida. Porque la vida le estaba pidiendo otra posibilidad en su desarrollo. Estos casos son casos más fuertes. No a todos se los piden así. Así que fue con el príncipe Siddhartha. Vamos a hablar del maestro Jesús. ¿No? ¿Cómo trataban al maestro Jesús? No lo ridiculizaron, no lo persiguieron y al final le dieron casi un chicharrón, pero lo colocaron, ¿no? O muy bien, lo pusieron en una cruz, pero bueno, lo mataron, ¿o no? ¿Qué creen que se espera la persona que quiere liberarse? La entrada al camino sagrado de la autorrealización tiene que ver con la ser auténticos, hacer lo que se es realmente y no lo que queremos que aparente ante la sociedad y que la gente vea de nosotros. Y no con la que se ha aprendido, con lo que uno pretende ser alejado de la verdad o de la realidad. La mascarota que nos hemos construido, que es lo que nos hace que suframos. Porque al no ser auténticos, la parte interior sufre y nos hace sufrir. Ser auténticos, ser coherentes. ¿Entendemos la palabra coherencia? Íntegro. Si yo creo en la verdad y en la justicia, ¿qué debo hacer? Vivirlo. Y no andar diciendo, ay, sí, hay que ser buenos y hacer por otro lado todo lo contrario. Hablar de la verdad y mentir. Esa dualidad es destructiva, nos destruye, nos quita fuerza, nos hace, no nos hace ser realmente ser humanos, nos convertimos en piltrafas interiores. Cuando uno viaja hacia un país desconocido, nos demanda una constante atención, como ya les dije. Dar cuidadosa atención a cada paso que damos, alertas. Todo observando todos los signos. Nadie puede hacer el viaje por nosotros. Es otra de las condiciones. Somos los únicos que los podemos hacer. Pueden ayudar a nuestros padres aconsejándonos, amigos aconsejándonos, un sacerdote nos puede aconsejar, pero ¿quién debe hacer el viaje solo? Yo. ¿Cómo venimos al mundo? Solos. ¿Cómo se van a ir a pesar de que estén rodeados? ¿Por qué se van como los faraones que matan a su mujer y a sus hijos? ¡Ay, vámonos todos juntos! No, esa costumbrita ya no la hay. Bueno, en India se metía la mujer, cuando se queda viuda se tira la pira, ¿eh? ¿Qué costumbrita? Bueno, ya no, pues se dice que ya no. Pues si se muere él, se quema ella. Digo, ¡ay, caray, qué costumbrita! Bien. Pues no sabremos cómo es el territorio hasta que no hayamos caminado por nosotros mismos. Decía Joe Mills. Nos convertimos en el camino en el cual viajamos. ¿Quién ha hecho el camino a Santiago? ¿Quién lo ha hecho? ¿Nadie lo ha hecho? ¿No, nadie ha ido a Santiago, al camino a Santiago? Yo no lo he hecho porque no quiere venir nadie conmigo. Eso no es pretexto. A Santiago yo he ido muchas veces. No, no, pero el camino, un pedacito. Caminando. Caminando, sí. No, no, caminando de coche, ¿verdad? No, ir no tocar. Vale. No, yo me lo digo como ejemplo porque lo que vale más en el camino de Santiago es el camino, más que llegar a la iglesia de Santiago Compostela. Todos los que lo hacen y ni las experiencias que cuentan, lo valioso es el camino. Vale, pero en el camino uno va reflexionando, va cuestionando, va siendo difícil, durmiendo en esos hostales y albergues, y va haciendo un cambio interior porque estamos con nosotros centrados y va viendo cambios. Sí, y más si ya estoy en el momento de hacerlo. Por eso la peregrinación es a la Meca o a Mount Kailas. ¿Cuántos lugares hay así? No es tanto el lugar, sino que el proceso de hacerlo. Eso hace un cambio, o por lo menos me hace poner atención a mí, a cosas que había yo dejado de lado. Toda esta vida que hemos acumulado, dice Simón el Mago, yo soy este haz de lo que he realizado y pasado. Yo soy todo eso que he vivido. Por eso al final de nuestra vida nos presentan todas las imágenes de lo que hemos sido. Algo quedó, pues era como si todo lo que había vivido o realizado, todo cuanto había sucedido a mi alrededor, lo tuviese ahora conmigo. Es lo que se van a llevar ustedes y yo cuando moramos. Todo lo que han hecho en su vida se lo van a ¿qué? A llevar, porque es lo único que nos llevamos, las experiencias. ¿Y se convierte en qué? Decía Simón el Mago, en un fruto, simbólicamente, que hay del otro lado, hay una especie de gran almacén y todo el mundo tiene su fruto, pero si lo hemos hecho, un fruto de oro, que nos sirve a nosotros para alimentarnos y alimentar a la humanidad. Esta declaración de Simón el Mago es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros actos, todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias, además de ser positivas y aleccionadoras para mí, son de beneficio ¿para qué? Para los demás. Por eso las palabras de Krishnamurti son muy valiosas. Dice, si usted cambia, cambia el mundo. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados, estamos contenidos en aquello que llamamos Dios. Dice Pablo, vivimos en Él, de Él emanamos y a Él volvemos. Quiere decir que nunca hemos dejado abandonado aquello. Entonces, si yo cambio, si yo mejoro, se va a esparcir ese bien, aunque sea pequeño. El ejemplo que ponía Juan Viñas era, vaya al mar, toma una gota del mar y lo pone en una copa y le pone tinta azul. Usted va a tener un color que se va, la gota de agua se va a poner azul. La regresa al mar y ¿qué le pasa al mar? Ya no va a ser igual, aunque sea poco el efecto. Nunca será el mar igual después de que la gota que regresó la tiñó una pequeña parte. Esa es nuestra contribución. Si realmente queremos crecer, si queremos, realmente queremos ayudar a toda la comunidad, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a todos los seres que nos rodean, hagamos una verdadera transformación. Iniciemos el proceso si llegó el momento. No se puede hacer artificial ni se puede forzar. Esto debe ser un impulso. Un impulso que nace de nosotros. Y este nuevo impulso puede aparecer como una forma de quintaesencia divina. Estas experiencias y actos se transforman en un grano que representa el fruto de nuestros actos. Eso es lo que somos. Una semilla de un potencial que esperamos que seamos conscientes para despertarla. Me quiero detener por el tiempo y por lo que van a tener que utilizar ahorita en la reunión. Esto da para más, pero quiero buscar un medio y detenerme aquí. ¿Sí? Sí, hablar de la muerte, pues lo quisiera, ya lo he estado hablando, aunque puede parecer un poco no profundo, pero me pareció que era más interesante en el tiempo que tenía centrarme en el proceso de despertar. Es obvio que si ustedes y yo decidimos, porque la llamada no ha sido verdadera, seguir como estamos en todo nuestro derecho. Muchas oportunidades vendrán. Lamento decirles que no se acordarán quiénes fueron ustedes. La única manera de acordarme quién soy es hacer realidad esa unión en esta vida. Entonces el que venga sabrá que fue Isaac o Margarita o el que fuera, porque la conexión se debe generar en un puente. Si yo en vida hago la conexión, por eso la palabra yoga significa unión. ¿Qué significa la palabra religión? Reunir, realidad, unir lo que estaba ¿qué? Separado. Si yo logro hacer la unión, o por lo menos acercarme lo que más pueda, yo guardaré conciencia de quién fui. Si no, lo más que se puede guardar de mí es un nombre en el libro de la vida y el olvido. Aporté, sí, aporté, contribuí, contribuí, pero mi esencia divina seguirá su largo viaje. Se acordará de Isaac, bueno, ese cuate mexicano decía palabras como cantinflas y caía, pero nada más. La idea es que hagamos un trabajo para, no solamente, ya no pensemos solamente en, insisto, en el beneficio desde el punto de vista de sentirme bien, sino que haríamos un gran aporte al mundo, traeríamos otra manera de ver las cosas, y esto que está pasando no pasaría, está pasando porque indirectamente ustedes y yo seguimos siendo ambiciosos y egoístas y no queremos verlo. Ustedes creen que no hemos jalado el gatillo para que esto ocurriera. Solamente los bancos y el gobierno son culpables, y todos aquellos que se quisieron enriquecer teniendo dos o tres casas. No fue así, no estamos ahí metidos. El que tenía una casa, de acuerdo, lo entiendo, pero yo dije, hombre, ¿qué hacemos negocio? Otra y otra, y se engancharon porque los bancos daban dinero. O sea, responsables somos todos. Hay que corregirlo, sí, pero hay que saber hacerlo. Es una responsabilidad, y una responsabilidad porque ahora se dan cuenta, o por lo menos van a tener una idea, de que este juego no terminó en Navidad, va a seguir. Y ténganlo seguro, así como nos estamos viendo, que va a haber un momento en que alguien les va a decir, a ver, ¿qué hicieron con los talentos que tenían? ¿Qué hicieron con las oportunidades que se les dio, que te dimos para que hicieras algunas cosas? ¿Cuál fue la tarea que tenías que hacer? Y que, a ver, explícanos, háblanos de la tarea. ¿Qué les vamos a decir a los que nos preguntarán? Al ser interior nos va a decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decirle? Ay, que no tuvieron tiempo, que estaban muy ocupados, que les parecía muy difícil, que tenían una familia y que la familia les absorbía. Porque hasta la familia sirve para crecer, ¿eh? Yo espero que sepamos decir algo, ¿eh? Ojalá tengan todos una respuesta. A lo mejor no se sabe lo que empezó. Yo creo que es posible, por eso esta charla, para tratar de explicar un poco lo que hay que hacer. Conocerse, y al conocerme voy a descubrir cosas que no me agradan. Las tengo que ¿qué? Reconocer y aceptar, y trabajarlas. Es un primer inicio, y eso ya es mucho lo que se puede hacer. Si realmente me quiero conocer. Si no, tienen su derecho a no hacerlo. Pero yo no quiero llegar a ese tribunal y decir, es que no sé qué contestar. Yo voy a decir, por lo menos lo intenté. No pude hacerlo todo, pero lo intenté. Es por lo menos lo mínimo que hay que poder decir. Lo hemos intentado. Quise hacer las cosas mejor, quise crecer. No todo me salió bien, algunas sí, otras no. Bueno, por lo menos intentarlo. Y no pasar la vida metidos en la Matrix, disfrutando aparentemente de este sueño que parece ser real, pero no lo es. Y cuando despertemos, darnos cuenta de que perdimos una gran oportunidad: la de verdaderamente ser hombres completos, haber desarrollado nuestro proyecto de vida y no quedarnos en simplemente que un proyecto no terminado. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, se podría en un poco de tiempo, ¿eh? Como quieran. Como quieran. Si tienen una preguntilla, no hay problema. De todos modos, la voy a dar otra vez. Bueno, algo parecido en Terraza. No, en Lérida, la semana que entra. Si quieren ir a mi ciudad, bueno, lo de la rama de Lérida la va. Me pidieron que diera esta charla también allá. Bueno, la llave, ¿quién se presenta? Muy poco rato, Lérida, con la llave. Pues sí, no, la van más. No la ave, no, la van más barato. Ah, la van, sí. Sí, vale, tenemos un. ¿No tienen dudas ni preguntas? Yo quisiera hacerle unas. A ver, por favor. ¿Qué responsabilidad tenemos en el autoconocimiento de los que nos rodean? El nuestro propio lo entendido. Es importante desde el punto de vista de que los que te rodean aprenden de ti por el ejemplo, tú modelas. Sobre todo en los niños, la gente, los niños aprenden por el modelaje de los padres. Y si el modelaje es adecuado, el niño se desarrolla bien. Pero si el papá dice una cosa y hace lo contrario, el niño aprende que no todo se debe decir de verdad y que se puede mentir aparentando que no es, que es verdad. O sea, nuestros hijos, los que tienen hijos, yo no los tengo, pero los que lo tienen, han aprendido los prejuicios y condicionamientos que tienen porque sus padres fueron los grandes maestros. Y en ese amor que se comunica, se traslada también todo ese bagaje de fallos, que no son mala intención de los padres darlo, pero como están los niños aprendiendo por el ejemplo, pues el niño se infecta y se le despierta la parte sombría. Los padres son los que le despiertan la sombra al niño. Esos son nuestros progenitores en todo, por lo menos no solamente el cuerpo físico, sino también en los arquetipos básicos, que es la sombra y el aspecto de la, en el hombre la mujer y en la mujer el hombre. En mi caso, mi madre contribuyó con mi ánima, y en tu caso sería tu padre. O sea, ellos tienen mucha responsabilidad. Y ahora, en estos tiempos en que todo está cambiando, ¿no?, que el núcleo familiar está teniendo muchos cambios y que ahora hay relaciones muy, es complejo, porque la polaridad sigue estando ahí, y para mí siempre es un cuestionamiento, ¿no? Entonces, sí, el ejemplo es muy importante. Es una responsabilidad tuya. Si ya sabes que tienes que hacer por lo menos un poco y no quedarte, bueno, ya lo sé, pero no es la vida que quiero ahorita, yo quiero seguir como entonces, si no entiendo mal, mi responsabilidad está en mi propio ejemplo. Sí. En ser tú lo que tú sientes que eres, en ser coherente contigo misma, en ser íntegra hasta donde puedas. No es fácil ser íntegro, pero se tiene que tratar de ser. Y que si te piden ayuda o consejo, darlo. Si no te lo pide, callar. No se trata de andar de misionero ni de convencer a nadie. Se trata de convertirnos, si quieres verlo así, en agentes, en que la gente acuda a ti porque vea que eres diferente y te pida consejo. Esa es la mejor ayuda. Y no andar queriendo dar ayuda a la gente porque me siento, no, ninguna misión en esta, no. Ya suficiente tarea tienes contigo misma. Y ese es el principio de la educación. Sí. Yo estaba leyendo ahorita últimamente, bueno, estoy metido leyendo La República de Platón. Y se la pasa el capítulo 1, 2 y 3, los tres primeros libros, hablando de esto. El ejemplo, porque él crea una especie de estado ideal. Y la importancia del ejemplo y de la imitación de los hijos es muy grande. Si queremos que nuestros ciudadanos sean de un calibre, debe evitarse esto. O sea, habla mucho de la importancia del ejemplo y de la imitación. Por ejemplo, todo este material que se exhibe en televisión y en estos juegos bélicos, ¿qué activan los juegos bélicos? Y no soy santurrón, por favor. ¿Qué activan los juegos bélicos? ¿Lo mejor de nosotros? No. Activan violencia. Y hay muchos casos de crímenes porque los chicos o las chicas han visto el acto y lo imitan. Ese es el problema. Obvio, vende. Pues sí, vende, que por eso se pone. Pero que a los que los hacen no les interesa nada de que la sociedad vaya para una, no importa el negocio. Vivimos una época, como decían los hindúes, en Kali Yuga, una época negra. Y por eso ni los valores ni los principios, a la gente pasa por todo con tal de beneficiarse económicamente. Soy exagerado, pero no tanto. Vales por lo que tienes, y si no tienes, estás perdida. Isaac, ¿has visto alguna vez el programa del hermano mayor? No. ¿Habéis visto vosotros? Sí, ya ayer lo hicieron. No. Sí, lo digo que han pasado por experiencias de drogas, de violencia, de la calle perdido, y de lo más, a lo hondo. Una vez que ha salido. Y después él se dedica a ir a casas que le llaman, lo firman, y él ayuda a la persona, al adolescente, incluso a los grandes, a salir. Son casos bastante fuertes, nos enseñan. No necesitamos ni películas ni cosas para ver lo que está pasando alrededor. Váyase en alguna ocasión a algún lugar, a esos comedores sociales, y van a ver a gente que jamás imaginaron, viendo ahí a comer, porque no llega. Sí, de clase media. Yo diría, ¿Qué está dentro de mí poder hacer? Yo sé que no tenemos todos los grandes recursos ni somos almacenes para regalar. Pero luego si, a ver, si tú te sales del sistema dejando el trabajo este con el que tú sobrevives, luego, claro, es, si lo dejas también no puedes vivir, ¿no? Pues yo no estoy diciendo que dejes el trabajo. No, yo me estoy refiriendo a que dentro de nuestro campo hay posibilidades de hacer algunas cosas. Para empezar, no desperdiciar. No desperdiciar, porque desperdiciamos, creemos que estamos, que todo lo merecemos. Les digo porque yo a veces voy a los wok a comer. Y hay gente que se sirve así de langostinos y tira la mitad. Exactamente, cómetelo. Si, si tiene los ojos más grandes que el estómago, por favor, hay gente que por un puñado en África se está muriendo de hambre. O sea, ya no lo hagamos por simplemente porque no debe hacer, sino por responsabilidad de que hay seres que están sufriendo por un puñado de esa comida que yo estoy tirando. Incluso en el wok que está en Lérida pone 10 euros de multa al que tira la comida. O sea, esto lo hace mucha gente. No puede servirse lo que se va a comer, tiene que haber más, porque hay una sensación de necesidad de tener. Es entendible, pero nos podemos reeducar. Si empezamos con pequeñas cosas, a ahorrar el agua, a pensar en que hay otra gente que lo necesita también, a no desperdiciar tanto, ya empezaremos a hacer algo por la comunidad. Obvio, si yo puedo, pues voy a un comedor y a lo mejor ayudo siendo voluntario una vez a la semana cuando tenga tiempo. Y si puedo ayudar, pues a lo mejor doy una donación de 20 euros a esos, a este, por ejemplo, yo doy 20 euros ahí a una agrupación que viene en internet. ¿Por qué? Porque me parece que vale la pena aportar aunque sea poco. No puedo andar más porque no llego, ¿sí? O sea, si hay algo siempre en nuestras partes, pero a lo mejor es cambiar yo. Más que andar haciendo todas esas cosas, si yo decido hacer un cambio personal, yo voy a transformar todo. Y haré mi colaboración verdadera y me sentiré bien, porque me va a ir alimentando. Esa parte interior, cuando ve que yo reacciono positivamente, me empieza a qué? A abrirse y empieza a haber un flujo de algo que yo no tengo ni idea. Y verdaderamente empiezo a conectarme. Quizá no esa realización, pero una conexión interior que me hace sentirme bien, me hace sentirme contento. A pesar de que hay muchas complicaciones en mi vida, lo hago con serenidad y con paz. Si no lo han probado, el día que lo prueben se darán cuenta que es real. Que no necesitamos ser ni místicos ni santos. Nos puede pasar a cada uno de nosotros en nuestras vidas, pero como no lo hemos probado, no asumimos que pueda pasar y no creemos en nosotros. Otro tema, no creo en mí mismo. Siempre estoy preocupado por el qué dirán y lo que opinan los demás. Céntrense ustedes, atrévanse a ser ustedes. Aunque se equivoquen, aprenderemos. Bueno, creo que le paramos. Muchas gracias a todos.